próximo 29 de noviembre, que no falta nada para el 29 de noviembre. A ver, hágame la cuenta, Lens Fighter. Es martes. El próximo martes, en la Trastienda, esta banda que está sonando, Hojas, va a estar festejando los 10 años. Le vamos a dar la bienvenida a Polo y a Iván. A Iván y a Polo, ¿cómo están, chicos? Bien, ¿vos cómo estás? Muy buenas bien. Buenas noches. ¿Todo tranquilo? Sí, 10 años. ¿10 años ya? Sí. Entonces, ¿debo yo tener como 31 años? Tengo 31 años. Sí, señor, tiene como 31 años. Wow. Y bueno, nosotros empezamos a los 10. Y ahora que tenemos 20. Y ahora que tenemos 20, estamos así viendo a ver si ya es hora, me parece. De empezarnos a dar a conocer. Formalizar. Bueno, mamá, claro, papá, tengo claro, una banda. Me voy a dedicar es a hojas. Esto. Pero hace mucho que están tocando. Yo me acuerdo que en algún momento, en algún otro trabajo que he tenido, le hemos hecho alguna nota. Hace muchos años que vienen en esto. ¿Cómo empezó? Hace 10 años, pero ¿cómo? Sí, empezamos. Y en realidad, a ver, estamos con la banda o con la música de muy pendejo. En mi caso, yo empecé a tocar la viola a los 8 años, ¿no? Uh-huh. Como que ya que estaba como medio enmarcado, aunque también creo que después pasás la época de secundario, natural, en la que vas pasando de banda en banda, también como muy tiznado en ese momento por el rock, por las bandas que sigue acá, más allá a mí por la época me agarró, como decía, en mis 20 años, me agarró el grunge en los 90, ahora ya sí, ya vendo la edad. Muy joven, como a todos los que vivieron en el grunge de primera claro. mano. Claro. Bueno, y después todo el movimiento de acá, las bandas que de ese momento, todo el rock, digamos, lo que se llamaba también el nuevo rock argentino, uh-huh. No, Fan People, todas las bandas de hardcore, yo curtí mucho en particular, Los Brujos, Babasónicos, Masacre, El Otro Yo, claro, que bueno, nada, también después con el tiempo, hoy nos encontramos como muy cerca también de esas bandas, hemos tenido oportunidad de compartir shows, de conocernos, de aprender, de seguir uh-huh. aprendiendo también. Así que un poco arrancó ahí, como te decía, en el secundario uno va cambiando de bandas y nada, como en realidad Hojas en un momento arrancó como también, como bueno, una banda que armamos y se llamó Hojas. Pero y ya no era el secundario, era durante el secundario o ya era como en la libertad de la casi adultez. No, y eso fue cuando terminamos el colegio y ya era como bueno, o me armo una banda de rock y le doy para adelante y no cambio cada 2 meses de banda. Yo era muy inestable también con las bandas. ¿Por qué géneros pasaste en esa etapa de cambios de bandas? No, qué sé yo. Pasamos por creo que arrancamos en el punk, pero el punk ya porque uno, no sé, me crié un poco también ahí. Dentro de las primeras bandas que también escuché, por ejemplo, El Cielo Puede Esperar fue uno de los tres primeros discos que escuché. Los Pistols, ¿no? ¿Quién no pasó por también? Los Ramones, Bad Religion, pero también el skate, la patineta a finales de los 80. Sigo yendo para atrás, voy a tirar en el 75. En el viejo Canal 7. ¿Tenían patineta? Pero, ¿iban a andar? Yo, 12 años, arrancaba con la patineta con los pibes del barrio ahí, que también eran los que en ese momento te pasaban un par de discos, te pasaban las radios también, que en ese momento, digo, eran vos en las radios y escuchabas, ¿no? También descubrías música, claro. Yo descubrí música, descubrí Depeche Mode en, no sé, en la Z95, ponerlo, claro. No lo digas. Le decimos a los chicos. Chiquitos, no, loco, tengo. Para. La Z95 fue una radio muy importante en un momento. Claro, bueno, pero era, qué sé yo, o en rock and pop, o en radios, o lo que fuese, en una pero. Época pasaba buena música, descubría. Hace largos años. Bueno, claro. Inclusive hasta en los canales de tele era otra cosa. Música, había, claro, había música. Había canales, o sea, nada, Match Music era un programa importante de bandas de rock y. y se veían cosas interesantes. No conozco a nadie que haya pasado por ese canal. No así ahora. Qué idiota que es usted. Sí, no, ahora cambió, pero también cambió la manera de consumir música, que no es la misma, digamos. O sea, recién estábamos hablando con los chicos de Mal Recetado y que nos contaban que cuando ellos eran jóvenes, digamos, cómo se iban enterando, ¿no? De recitales o a lo mejor leyendo la pelo, le escribías a uno, te contestaba, bueno, nuestra generación a lo mejor consumía así y ahora es otra manera. A lo mejor no necesita tanto de estar, no sé, mirando videos en la televisión porque tendrán otra manera de acceder. Es otra forma. Se perdió un poco, para mí, o sea, se perdió un poco eso que, qué sé yo, que antes estaba bueno también de, no sé, generaba una expectativa en el que lo consumía y daba, no sé, otra cosa para y llegar al show y llegar con, no sé, con la manija de ver. Deben llegar con manija igual ahora. Sí, yo estoy un poquito ahí como... Soy un poco reacio a lo que pasa hoy por hoy con respecto a los shows, porque veo que la gente, o sea, consume la música de otra manera y por ahí se pierde un poquito de lo que antes era, que vos ibas con una emoción diferente al show. Yo tengo otra teoría al respecto. Los que van a los grandes recitales ya no son esos pibes que se emocionan al verlo. Son los que, bueno, pueden pagar 450 pesos, ¿viste? Y en general a lo mejor les da igual estar viendo de polis o a... Lo que sea. Hinchada de hinchada. Claro, ¿no? Sí, y también hay... Yo creo que hay algo que... Y sentirse joven. O sea, para mí el rock nacional, y ya lo he dicho, pero realmente lo creo así, está entre las, para mí está entre las potencias de música, de rock, no solo por las bandas que hay, que quizá no son todas las que están en, o que uno puede ver y descubrir en la radio, como decíamos, o en el mainstream, o hasta en los grandes festivales, y en algunos sí. Uh-huh. Pero digo, uno que sigue viendo, que sigue escuchando, que te seguís moviendo en el under y que seguís viendo la calidad. Y también bandas de, hay bandas del mainstream que respeto mucho y que me parece que de hecho ya las nombré también, ¿no? Me parece que también es una cuestión como lo que decía, para reforzar esto, también líricamente me parece que acá hay una calidad de a nivel letras y lírico muy interesante. Obviamente, ¿no? Como digo, eso la gente quizá no lo encuentre, porque ahora uno pone la radio y dice, ¿y este que está diciendo? Nena, nena, dame rock, y rock dame nena. Pero creo que también hoy las cosas nuevas uno las termina encontrando, o saliendo a ver, que está buenísimo salir y ver y descubrirlo, o en internet, como uh-huh. también como ha cambiado el medio y las cosas nuevas ya no se pasan, haciendo excepciones porque hay buenos programas de rock en radios también, pero es loco. Yo a veces me pasa que escucho... no sé, escucho Faith No More en la Aspen, ¿me entendés? Claro. Digo, no escucho en Rock and Pop Faith No More, ¿me entendés? Lo escucho en la Aspen, o sea... Rock and Pop vas a escuchar los que están más vendidos. Claro. Porque, ¿no? O sea, mañana tengo que ir a hacer Rock and Pop y no... No, pero vamos a hacer un gran programa de... Bueno, sí, mandale nuestros saludos a la radio, colega. Pero mañana, por ejemplo... Claro, eso no son colegas. No, la verdad que no. Vamos a escuchar una canción, aguántenos. Eso ya corrió por cuenta propia, por favor. Como Rebelde se llama esto, Hojas es lo que suena. Toma. ilusión, sin mentiras, sin temor, como rebeldes, como rebeldes. Decididos, sin vacilación, sin camino, sin nación, como rebeldes, como rebeldes. Hojas es lo que están escuchando, como rebeldes. Hojas toca el próximo martes 29 a las 9 de la noche en La Trastienda. Esto es Balcarce 460, festejando sus 10 años en vivo. Y recién estabas con un pensamiento como interesante, que vos decías que estábamos siguiendo hablando como locos, ¿no? Cómo se consume y cómo se deja de consumir música. Y decías que a lo mejor no hay tanta circulación para ver bandas nuevas de acá, locales, o sea, que sí, van como masivamente a verlas de afuera y después no hay como un circuito. Y que están buenísimas, ¿no?, las bandas, pero de repente hay, qué sé yo, te sorprende a veces, que vas... A veces están buenísimas las bandas de claro, afuera. Claro, no todas, pero uno digo, hay público, por ejemplo, para bandas también como, dentro de todo, no es que viene Coldplay y mete, viene por ahí, qué sé yo... Arcade Fire, claro, Interpol, Arcade Fire... la que canta Alguerone, que está buenísima, que nos Blood gusta. Party. Blood Party. Y por eso son bandas que por ahí no... no la conoce todo el mundo igual. Pero no son van. Bandas populares. Pero meten 10.000 personas, sí, ponele. Porque hay que ir, ¿viste? Porque se da como... hay que, está como la que nunca escuchaste, no sé, a Sting. Pero viene Sting y hay que ir porque... Bueno, parece ser que si pones Sting hay muchas páginas. Mirá que si no vuelve nunca más. Claro, hay como algo de eso. Y después acá... Y yo veo que hay bandas... bueno, para mí, nosotros, Hojas es una sí. banda, muchachos, muchachas, las que están escuchando, que tienen que ver, vengan el 29 a La Trastienda, compruébenlo y saquen, le puede gustar o no gustar, pero es genuino lo que hacemos, interesante, moderno, y van a encontrar de todo. Pero bueno, hay después encontrás un montón de bandas que digamos, como súper también como con contenido, uh-huh. con contenido como estas bandas y que las puedes encontrar y que de repente me parece que el tema de que todavía el castellano, nosotros para el rock, hasta a mí pasa con bandas, a veces laburo con bandas, qué sé yo, una banda que por ahí producís, te dice que les cuesta, viste, como cantar en castellano. Porque está como esta cosa de viste, en inglés suena mejor, el rock y. Está buenísimo, pero vos agarrás un. No sé, ahí el idioma en sí, el castellano. O sea, es mucho más rico. Está bien, yo crecí también escuchando a mi Pescado Rabioso, me explotó la cabeza. Pero hoy escuchás tipos que escriben como muy bien, no sé, como... para mí Adrián Darger es un tipo que escribe muy bien. Wallace me encanta como canta, como escribe. No sé, por poner ni hablar de la banda, hablemos de Federico Moura, hablemos de... O sea, buscamos en el rock y encontrás... Papo. Cerati, qué sé yo. Hay para todos los gustos, pero hay, o sea, se puede hacer rock buenísimo y el idioma castellano, así que compongan en castellano, hagan en castellano y jueguensela y también salgan a ver bandas. El 29 de martes no te quedes dentro de casa y vení a ver a Hojas. Me sumo a las dos cruzadas. Tal cual, vayan a ver bandas de acá y compongan en castellano. Por favor, compongan en castellano. A mí me molesta mucho. A mí me te digo que como espectadora o como consumidora, cuando una banda es de acá canta en inglés, a mí me cuesta el doble. Y ya, viste, entro así como... ¿Cómo le digo esto por radio? No, los brazos en jarra y como... Eso. Me encantó en tu idioma, qué sé yo. No es natural, o sea, ya de movida... Nada, tampoco es natural, no creo que lo sea tampoco la otra. Pero digo, tenés un idioma propio, usalo. No lo consumo, o sea, el tipo, no sé, me gusta mucho verlo nativo de acá, o sea, la gente, lo que se siente acá y expresarlo como tal, o sea, lo que es nuestro, ¿no? Uh-huh. Es que ¿a quién estás dirigido? Si no es la pregunta, porque ¿por qué yo tengo que saber inglés para entenderte? Digamos, te estás dirigiendo a la gente que habla inglés que está allá arriba. Tomarlo como un color más está buenísimo. Ahora, hacerlo ya parte del mensaje es como, me parece demasiado. O sea, no lo critico, está bien los que lo hacen, está buenísimo, pero me parece que hay un idioma acá que está buenísimo y que lo podemos súper explotar y podemos decir un montón de cosas y que van a llegar a mucha gente. Y hay cosas que se pueden decir muy lindas y que se puede llegar a todo el mundo. Uh-huh. Y es una lástima. Concuerdo. Una última ya sobre por el favor. Estribo. Estamos llegando a fin de año, nosotros estamos absolutamente en contra del balance, siempre es un bajón. No me hagas hacer un balance. No vamos a hacer un balance, pero sí, digo, 10 años, no un balance, pero sí esos momentos buenos que recuerdan cuando piensan en estos 10 años. Uno, porque nos queda un minuto. ¿Momento bueno? No sé, algún show. Ahora tengo presente, muy presente Veres en octubre. Tocamos con Ataque y con Linkin Park, con Ataque fuimos soportes, ¿no? Y tocamos ahí en Vélez. Sí. Y nada, tengo presente, fue en octubre, estuvo buenísimo. No sé, yo tocar ahí en la cancha de Vélez. Nosotros somos del oeste, así que era con... Así nos tomamos el bondi, fuimos a la cancha de Vélez, bajamos y tocamos ahí. Y es una hermosa cancha. Como muchos momentos llenan. También dentro de todo, como tocando, haciendo cosas en Mocambo, tocando en nuestra zona, en Aedo, el oeste, y haciendo cosas ahí que es donde crecimos y vivimos. Sí, creciendo también. Nosotros ahí, como en el oeste, todo lo que nos tocó, o sea, antes obviamente en todos lados hubo un pre y un post Cromañón, y en el oeste nosotros aprendimos y sigue de las bandas con las que compartíamos ahí el Mocambo, la Unión Ferroviaria, o siempre un lugar que había cinco lugares para tocar en cinco cuadras, uh-huh. Y en todas tenías bandas de ahí que metían 300 personas. Ahora no quedó ninguno en nada. No. Pero bueno, sí, eso... Pero bueno, yo sigo caminando por ahí, así que lo tengo todo el tiempo presente. Paso por la puerta del Mocambo y lloro un poco. Claro, unas lágrimas van cayendo. El próximo martes 29 a las 9 de la noche van a estar los chicos tocando en la Trastienda, Balcarce 460, festejando los 10 años Hojas. Muchísimas gracias por haber gracias venido. A vos, sí. Gracias. Un beso al resto de la banda. Bueno, muchas gracias. Extendéselo. Y la remera, después te traemos una. Yo tenía remera. Una remera muy linda de Hojas, pero muy linda, que la usaba mucho, pero en esas cosas cuando uno se separa quedó como en la casa del... Bah. Aquel. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a traer dos. Sí. Por si te llega a pasar lo mismo, No. Toco madera por ustedes. Sí, yo también toco madera, estoy también ahora, ¿no? Muchas gracias. Que tengan un excelente show el próximo 29 en la Trastienda. Que la use su esposo, por favor, la remera. Escuchando otra canción de Hojas, esta se llama Servidor del Rock, ¿verdad? Ahí va.